Hola chicas, ¿cómo están? Buen día. ¿Cómo están? Buen día, Mari. Una vez más, Azulay declarándose a favor de la minería, y esto no es para nada ingenuo, ¿no? En una provincia como la nuestra. No, bueno, él lo hace recién llegado de un viaje, estuvo con el secretario de Minería, con Les, en Toronto, Canadá, en una de las ferias mineras más importantes que hay, donde estuvo en ese evento internacional, haciendo contactos y bueno, intentando seguir convenciendo gente, empresas de todos los beneficios y bueno, abriendo las puertas, digamos, a estas empresas para que vengan a explotar. Muchas de ellas ya están con sus permisos de exploración, ¿no? Así que justo cuando él vuelve de viaje, hace estas declaraciones. Bueno, no es nada sorprendente, digamos, de parte de la Secretaría de Ambiente, porque nosotros decimos que hace rato que la Secretaría de Ambiente es una herramienta, el proyecto minero que hay, ¿no?, a nivel nacional, a nivel provincial, porque es quien, por ejemplo, firma los informes de impacto ambiental bueno, que van presentando las empresas en cada proyecto de exploración que tienen. O sea, te recuerdo, tenemos de todo el territorio provincial, hay un 30% que está ocupado por permisos de exploración minera. Claro. Bueno, para hacer este trabajo de exploración, ellos van haciendo en la Secretaría de Minería todo un expediente administrativo, y una parte de ese expediente son los informes de impacto ambiental, que eso lo tiene que aprobar el Secretario de Ambiente. El Secretario de Ambiente los aprueba en forma automática, es un libro cerrado, como se dice, sin analizar nada, Un nada. paso Por administrativo. ejemplo, claro, no se me ha detectado errores, por ejemplo, que hablan de la existencia de quebrachos y algarrobos en la cordillera. No sabemos qué tipo de vegetación hay en la zona de la cordillera. O, por ejemplo, no son todos iguales, porque no sé quién los hace, pero parece que copian y pegan nada más, como decimos. Comienzan hablando de una empresa y terminan dándole la aprobación a otro, porque se olvidaron de cambiar los nombres, ¿viste? Son igualitos. Eso, por ejemplo, da la pauta de que realmente ni los leen, ni los leen. Es bochornoso. Mari, Sí, sí. este encuentro del que participó Azulay en Toronto, en Canadá, es el mismo que el año pasado publicaba un Sí. mapa en el que Ahora figurábamos también fueron con mapa, ¿eh? claro, con unas estrellitas de acá pueden explotar. Acá hay algo, chicos. Sí. Ahora también fueron con mapa. El folleto que presentaron ahora lo armó la Secretaría de la Nación, la Secretaría de Minería de la Nación. El folleto, digo, bueno, la presentación que hicieron, y está incluida, por supuesto, La Rioja, ¿no? Ahí en ese proyecto, en ese informe que presenta la Nación, habla de que para una estimación de que para el año 2020, 25, perdón, quieren, no sé si se triplicar o cuatriplicar los proyectos que tienen en marcha ahora. Habla de cuáles van a ser las herramientas que se van a implementar, habla del Pacto Federal Minero, habla de habla de, bueno, del COFEMI, de, bueno, de todas las herramientas políticas, legales que se van, y de la modificación de la ley de glaciares. O sea, van allá y les ofrecen: miren, estamos modificando, vamos a hacer todo esto para que ustedes la tengan más fácil, Claro, estamos más modificando todo ordenada. el fondo para que ustedes puedan venir. Si algo les molestaba, acá se los vamos, ya les eliminamos las retenciones, ahora le vamos a modificar la ley de glaciares, ya firmamos el pacto minero para que también se puedan tener otros beneficios. Mari, sabíamos que con Macri la situación de la minería se iba a agudizar por, obviamente, una perspectiva de derecha en un gobierno donde buscaba avanzar y que poco le importa a Macri los recursos naturales. Hay un video que circula en las redes que Macri habla de los recursos naturales en un determinado lugar y dice y que no usa nadie, que nadie los explota como si fuera una locura. Y no, son recursos naturales justamente. Pero sí, son lógicas distintas. Claro. A las que manejamos nosotros. Por ejemplo, no le decimos recursos, no son cosas que están en el comercio, lo decimos bienes comunes. No son cosas. Mari, cada tanto existe esta intención política, obviamente, por parte del gobierno provincial, obviamente con una intención también del gobierno nacional, de tantear cuál es la voluntad en nuestra provincia. Aseguran que hay una nueva encuesta donde habría un porcentaje mayoritario de que estamos a favor de la minería. Esto cada tanto ocurre, ¿no? Sí, hay muchos, siempre. El otro día estaba en una casa de un familiar y veía en Canal 9, no sé, un señor que nunca en mi vida había escuchado nombrar, bueno, que como un experto opinaba, el manual de siempre, ¿viste? Que se puede hacer, que hay formas responsables de hacerlo, que muchos países se está haciendo. Bueno, lo que ya sabemos que siempre dicen. Yo no conozco esa encuesta, lo que sí, nosotros no podemos manejar por algunos índices, por algunas cosas, que hechos políticos, ¿no? Claro. Que uno puede ver y dar y nos da la pauta de que le pones en duda esas encuestas, ¿no? Por ejemplo, llega una elección y ningún candidato quiere hablar del tema. Saben que ese tema les quita votos, por ejemplo. Por ejemplo, a esta feria minera fueron gobernadores, o sea, las máximas autoridades de cada provincia. Fue Morales, fue Corpacci, fue Uñac, no me acuerdo qué otro gobernador fue. Y de acá fue secretario de Minería y secretario de Ambiente. Bien, son los funcionarios del área, pero no se animan a ir y poner la cara. Claro, y claramente Azulay no va a ser parte de los candidatos, bueno, que van a estar postulados del 2019. Son gente que no tiene candidaturas en danza, ¿me entendés? O sea, ellos saben, igual la oposición tampoco dice, tampoco mantiene una postura firme, solamente cuando quiere juntar votos con ese tema. Yo creo que esos son indicios, más allá de esta encuesta, de la que dudo. No debería existir, Mari. Son indicios de que le tienen mucho miedo al tema, y le tienen miedo por algo. Es un tema que está presente en las elecciones, para presente por no estar, ¿no? Está presente en las internas que tienen ellos, que siempre está y tratan de utilizarlo, porque saben que es un tema que puede perjudicarlos o beneficiarlos. O sea que no creo que haya modificado esta posición en La Rioja. Seguro, Mari, y esto ayuda también a mantenernos alerta, ¿no? Ustedes como Asamblea han salido a repudiar esto, e intentamos también que desde los medios, por lo menos desde algunos, esto se pueda también... Sí, porque también hay que tenerlo presente y tomar, si no tenemos ninguna empresa explotando, pero bueno, es bueno porque ellos no descansan, los permisos se siguen dando. Como vemos, ellos siguen viajando, siguen haciendo negociaciones. Como te decía, que el gobierno nacional tiene proyectado por el año 2025 multiplicar los proyectos existentes y avanzar en medidas en favor de eso. O sea que esto no para, no descansa. Se está hablando de instalación de nuevas centrales nucleares. Y para eso se necesita el combustible también, que es el uranio. Se habla del boom del litio, que bueno, también es un mineral que tenemos en nuestra cordillera. son indicios de que esto no va a ser detenido. Si ellos lo sacan de la agenda de los medios muchas veces, y también por el miedo que tienen de que este tema se percuta en sus números electorales. Seguro. Mari, hoy es el Día Mundial del Agua. ¿Alguna reflexión que nos puedas hacer después de tantos años de lucha también? Y de la importancia que siempre decimos que tiene nuestra agua y que eso no tiene valor. Por más que nos llenen de oro, como dicen que nos van a llenar, el agua tiene otro precio. Sí, tiene valor económico también. Tiene un gran valor económico porque está justamente sobreexplotado en este tipo de proyectos extractivos, también como en otros, ¿no? El fracking también lo utiliza en gran cantidad, pero además es necesaria para vivir, para tomar, y por eso siempre decimos que el agua vale más que el oro. Podemos vivir sin ninguno de estos minerales, pero no sin agua. Hemos aprendido también a respetar cómo el agua juega en armonía con otros elementos de la naturaleza, conforman esta cosa tan armoniosa que es la biodiversidad. Por eso en nuestras nacientes de agua, acá cerquita, el clima es distinto, la vegetación es distinta, porque justamente es donde nace el agua, y donde nace el agua hay vida. Así que todo eso, bueno, fuimos aprendiendo y a valorar cómo es necesaria, no solamente para nuestro consumo, sino para el desarrollo de toda la vida, que todo influye, que todos somos parte de algo grande, y que se necesita del agua para que eso siga desarrollando, para que todo eso siga viviendo. Seguro. Ahí vamos, Mari, siempre defendiendo también nuestra tierra, defendiendo la vida, porque si no, todo esto que hablabas recién de todos los químicos que se necesitan para estas explotaciones significan cáncer y significa muerte para toda nuestra población. Sí, y también desde el punto de vista económico, que por ahí también tenemos que verlo desde ahí, ¿no? Porque estos proyectos duran 20 años aproximadamente, y después lo que queda no nos sirve. Y se trató de, y por ahí se eliminó la producción y el desarrollo de otro tipo de economía sustentable, que ya una vez que estas empresas se fueron, no se puede realizar porque el agua y la tierra están contaminadas. Seguro. Y también tiene un valor económico, porque después de que ellos se vayan, ¿quién nos queda? Claro. Mari, ¿sí? Te agradecemos por este tiempo, por compartir también esta reflexión con nosotros y nosotras. Y bueno, vamos a seguir en contacto, siempre ahí alerta de todas estas intenciones. Dale, muchas gracias, Mari. Que tengan todos muy buen día. Un abrazo, hasta luego. Ahí charlábamos con Marisa Romero, ella es parte de Asamblea Riojana Capital, repudiando una vez más y las veces que sea necesaria.